Moltes gràcies. Bien, pues prosigamos la clase. Les indiqué en la última sesión que iríamos a comentar y a meditar detalladamente estos capítulos 111, 113 de la Contra Gentiles, la tercera parte, tercera parte de la Contra Gentiles. Nos ayudará a precisar esta cuestión, el objeto de la metafísica, el ser personal, como ser personal, en la línea de Bofi y de Canals, pues son tendencias fieles a Santo Tomás. Habrán advertido, lo he comentado con alguno de ustedes, aunque fuese por email, que aunque tengo muy en cuenta Bofi y Canals, y me considero discípulo de Bofi y Canals, nunca me he atrevido a decir nada contrario a Bofi y Canals. No porque pensara que ay, así me voy de la escuela, no, simplemente porque aciertan y son verdaderos en lo que consideran. En mi caso pienso que ser contrario a Bofi y Canals sería meter la pata y decir algo que no es ni humana ni realmente verdadero. ¿De acuerdo? Pero mi obsesión, casi como una obsesión metódica, es insistir y hacer ver al alumno y al lector de Bofi y Canals que ellos están explicando a Santo Tomás. Explican a Santo Tomás en comparación a otros autores, principalmente modernos y contemporáneos, pero explican a Santo Tomás. Y que el único modo, entonces, incluso de entender bien a Bofi y Canals, es estudiar directamente a Santo Tomás, ayudándose de Bofi y de Canals. Por eso que, aunque, lo he dicho así, aunque los cursos hayan titulado en alguna ocasión punto de partida de la metafísica, Marechal, Bofi, Canals, y así podría estar toda la vida dando títulos, el curso que viene podría ser la esencia de la metafísica, dentro de 2 años podría ser la superación de la metafísica o el destino de la metafísica, Canals, Bofi, en fin, siempre es ir a explicar Santo Tomás. Y esto por 2 motivos. Principalmente, claro, diríamos por un problema hermenéutico, y es que para entender las fuentes de los propios autores que uno lee, ¿no? Bofi, Canals, o quien sea, o Marechal, o Rousselot, o Maritain, o cualquier otro tomista, que haya pensado, o Fabro, que haya pensado mínimamente por su cuenta en comparación a las filosofías de su época, contemporáneas. Esto por un motivo, diríamos, hermenéutico. Pero también por un motivo radicalmente metafísico, y es que, quiero decir, conforme a las cosas mismas, y es que no ha habido otro que es como Santo Tomás, dentro de la filosofía cristiana o católica, no ha habido ninguno otro como Santo Tomás, es la cúspide en todos los sentidos, lo abarca todo, y es un modo de formarse, y además tiene una autoridad universal en lo filosófico. De algún modo, perdonadme si la comparación puede parecer exagerada, pero es aquello que dice el apóstol, ¿no? No somos ni de Pedro ni de Pablo, sino que somos de Cristo. En lo filosófico no somos ni de Canals o de Bofi o de Fabro o de Gilson o de Maritain, no, somos de Santo Tomás. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Entonces, por eso que a veces las clases se hagan pesadas, o el profesor Verdés vuelve y vuelve a lo mismo, porque quiero anteponer sobre todo a Santo Tomás, tomando cuestiones que parece que sean de Canals. A veces no son ni de Canals, sino que Canals las toma de Heidegger o de Kant. Puede que haya todavía alguien que piense que son de Canals, ¿no? Son cuestiones a lo mejor que las toma Canals, como Bidet-Urquhart de su época, objeciones que se plantean en su época, las toma de otros autores, y dice, la esencia del conocimiento. Bueno, quien haya leído mínimamente algo de filosofía contemporánea, el tema, la esencia del conocimiento y su formulación, tal como la presenta Canals en su introducción al libro, la toma de Heidegger, en Kant y el problema de la metafísica. Canals mismo lo reconoce, es decir, ¿Me entienden? Lo que pasa es que en ese caso concreto entronca con una problemática perenne que él ya trató en la tesis doctoral y que se encuentra en Santo Tomás. En Santo Tomás no encontramos cuestión sobre la esencia del conocimiento. No la encontramos. Buscaríamos la suma teológica, la contra gentiles, no la encontraríamos. Es una cuestión que toma Canals de Heidegger, pero la resuelve originalmente a través de Santo Tomás. ¿Entendéis? Entonces, claro, al alumno esto, todo esto le puede desorientar mucho a la mínima que sale de la escuela y de Barcelona. La esencia del conocimiento, si no sabe contextualizarla respecto a los autores que todo el mundo conoce o debería conocer, ¿me entendéis? Universalmente, es decir, porque, hombre, no sé qué conocerán en Oxford, en Cambridge o en una universidad de Oklahoma, pero es difícil que en Oklahoma conozcan la obra de Canals. A la de Santo Tomás es más fácil que la conozcan, ¿no? Porque debe haber universidades católicas en Estados Unidos, ¿me entendéis? O en fin, quien dice esto, dice Filipinas, ¿no? Una universidad católica en Taiwán difícilmente conocerán a Bofill, pero conocerán a Santo Tomás, Entonces, si alguien tuviese que ir a trabajar a Taiwán, que le encomiendan allí que organice una universidad católica, pues que no entre. Voy a explicar a Bofill, ¿quién es? ¿El arquitecto? ¿Quién es Bofill? Voy a explicar a Santo Tomás y guardará a Bofill en su despacho para decir, bueno, esto lo explicaré como me lo enseñó Bofill, como me lo enseñó Canals. Y al cabo de un tiempo dirá, miren, esto lo pueden encontrar en unos autores de ahí de Barcelona, etc. Bien, pues dicho todo esto, que ya sabéis que me gusta empezar siempre con algunas consideraciones metódicas, tendríamos que hacer dos libros paralelos, uno del contenido y otro del método, ¿entendéis? Todas las clases, es decir, los consejos metódicos que se han dado en clase sería el discurso del método, y el del contenido, las meditaciones metafísicas, no sé si me entendéis, Bueno, bien, pues en este el capítulo este, el 111 y 113, del que ya os indiqué los títulos, si se sabe un poco de historia de la filosofía al nivel de lo que era antes un COU avanzado, ¿no? de un sobresaliente, un alumno de sobresaliente de un COU, de historia de la filosofía, en que haya entendido mínimamente aquello de que los antiguos pensaron sobre la naturaleza y los modernos principalmente sobre la libertad, tal como en Hegel se intenta la síntesis, es decir, la naturaleza según la sustancia y la libertad según la subjetividad. Esto sería la contraposición de lo antiguo y lo moderno. Los antiguos, la naturaleza, la sustancia de las cosas. Los modernos, la libertad, la subjetividad. Es decir, que Hegel intenta sintetizar. Si uno sabe esto y va a leer entonces estos capítulos de Santo Tomás, son totalmente desconcertantes. Porque aquí Santo Tomás está sintetizando constantemente naturaleza y libertad personal con una facilidad pasmosa, sin hacerla objeto de problema ninguno, ni de antítesis, ni de análisis correspondientes, ni de ensayos, ni... No, va sintetizando con una facilidad pasmosa lo que después se hará antinomias permanentes al pensamiento humano. Dicho esto, vamos directamente a su lectura. Haremos clase de lectura, cosa que no hago muchas veces, pero ahora sí, sobre todo cuando estamos ante un texto como este. Mirad, en el 111, recordáis el título, sujetos son las criaturas racionales, las sustancias racionales, las sustancias intelectuales, es decir, los seres personales, las personas. Y Santo Tomás está preguntando cómo la sustancia intelectual está sometida, subduntur, sometida, subordinada, si queréis, a la providencia de Dios. Siempre es esto, ver, Santo Tomás está contemplando desde la formalidad de la providencia divina cómo la providencia de Dios se ocupa de la persona, cómo ordena la providencia de Dios a la persona como criatura racional. En ningún momento Santo Tomás desmiente o emancipa a la persona del gobierno divino en ningún momento. Esto ya sorprende. Porque nos encontraremos con que la criatura racional tiene una dignidad, una perfección, que podría emanciparla de la providencia, pero Santo Tomás nunca la emancipa del todo. ¿De acuerdo? Entonces, el marco general de la cuestión es esta relación entre lo que podríamos llamar autonomía de la criatura racional, de la persona, y su heteronomía, dependencia de la providencia de Dios, del gobierno divino. ¿De acuerdo? Esta reflexión que hago, así a título global, es muy importante porque nos orienta a todas las consecuencias que puede tener el tema. Es decir, que estamos ante un tema, evidentemente, especulativo, teorético, metafísico, pero de consecuencias prácticas, políticas, brutales. ¿De acuerdo? Consecuencias prácticas, políticas, brutales y tremendas. Como todo el Tratado de la Providencia. Todo el Tratado de la Providencia de Santo Tomás. Porque lo que está en juego con la providencia, eso tan bonita, nos provee paternalmente, es el señorío de Dios. Digámoslo así, Dios Señor de toda su creación. Es lo que os decía, ¿no? Aprended bien que la Contra Gentiles y todo el sistema teológico de Santo Tomás tiene estas tres partes. Desde el punto de Dios en sí mismo, que es la primera parte. Segunda, Dios en su libre creación. Entonces ves descender todas las criaturas, los ángeles, el hombre y el universo en general. Y después la tercera parte es el gobierno de Dios. Si Dios crea libremente, como todo lo que es libre cae bajo el dominio de la voluntad, entonces estamos ante el tema del gobierno de Dios. ¿Entendéis? Es decir, Dios en sí mismo. Ya sabéis, como subsistente intelectual, que es persona. ¿De acuerdo? Esto es la primera parte. La segunda parte de la Contra Gentiles, el sistema teológico. Dios, siendo en sí mismo, crea libremente toda la naturaleza, todas las criaturas. El orden descendente, al ángel, las sustancias intelectuales, el ángel, el alma, el hombre, toda la creación. Entonces, como todo lo que cae bajo la libre voluntad, todo lo que es por libre voluntad, cae bajo el dominio de la voluntad, todo lo que es libre, cae bajo el dominio de la voluntad. Todo lo que es libre creación de uno, cae bajo su voluntad. Entonces, tenemos derecho a gobernar lo que es por libre voluntad. Entonces, si Dios crea libremente, tiene derecho eminente a gobernar su creación. Entended estas tres partes, es brutal. Esta es la estructura de la Contra Gentiles. La encontraréis en todos los proemios de la Contra Gentiles. Estudiad, leed los proemios a las partes, la segunda y sobre todo la tercera parte de la Contra Gentiles. Estas tres partes: Dios en sí mismo, Dios en su libre creación, Dios en su libre gobierno de todo lo que cae bajo su voluntad. Desde el punto de vista humano, es pensar, bueno, ¿cómo es Dios en sí mismo? ¿Cómo yo soy criatura creada? ¿Cómo yo soy? ¿O cómo soy semejanza de Dios? ¿Cómo yo, como el hombre, es creación de Dios? ¿Y cómo el hombre está subordinado a la providencia de Dios? Y claro, en esta tercera parte es cómo el hombre vuelve a Dios. ¿Cuál es el fin último del hombre? En la primera parte parece que el hombre no esté, en todo caso, para pensarlo a semejanza de Dios. En la segunda parte aparece el hombre como criatura de Dios. En la tercera parte aparece el hombre respecto de su fin último. Es la tercera parte de la Contra Gentiles y en la Suma Teológica es la Prima Secundae. La Prima Secundae, el fin último, como el hombre vuelve a Dios. Entonces, contemplad la obra teológica de Santo Tomás desde esta Trinidad. Dios en sí mismo, desde el punto de vista de Dios, Dios en sí mismo, en su libre creación y en su gobierno de su creación, y desde el punto de vista humano, Dios como imagen de Dios, Dios criatura, el hombre que es semejanza de Dios, el hombre criatura de Dios, y el hombre respecto de su fin último, dirigido de algún modo por Dios. Vale. En este contexto, en esta sistemática, nos encontramos esta reflexión. Vamos a considerar cuál es la razón especial que tiene Dios en la providencia de la persona. Dice así, todo cuanto leo de la 111, me sabe mal, tenéis una selección de textos en las fotocopias que os pasé, ahora no vayáis a tomar nota de todo lo que estoy leyendo, simplemente escuchad y tomad las notas, lo que consideréis más importante. Dice así Santo Tomás, en la 111, todo cuanto hemos determinado anteriormente manifiesta que la divina providencia se extiende a todas las cosas. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la razón especial de la providencia para con las naturalezas intelectuales y racionales sobre las demás criaturas. La providencia divina hacia todo, hay una razón especial de la providencia divina con respecto a las personas. Porque las personas, superan a las otras criaturas. Santo Tomás da dos criterios. Voy a leerlo así, al revés. Santo Tomás dice en perfección de naturaleza y en dignidad de fin. Vamos a considerar primero en dignidad de fin y en perfección de naturaleza. Ya veréis por qué lo hago. En dignidad de fin, dice así Santo Tomás, porque solo la criatura intelectual llega al fin último del universo con su propia acción, con su acción. Dice, recordad que la Contragentiles ha considerado desde un principio que la sabiduría tiene por objeto el fin último del universo, no solo el fin personal en la perfección y felicidad, sino el fin último del universo. Ya sabemos que ese fin último del universo es Dios mismo. Pero dice Santo Tomás, en dignidad de fin, la persona alcanza ese fin, que es Dios, con una dignidad superior a las otras criaturas. Porque, dice Santo Tomás, solo la criatura intelectual alcanza el fin último del universo con su acción, es decir, conocer y amar a Dios. Es decir, el fin último es Dios, pero la persona alcanza a Dios con una dignidad superior, que es capaz de conocer y amar a Dios. Las otras criaturas no pueden conocer y amar a Dios. El hombre sí, la persona sí. Y fijaos que Santo Tomás en ningún momento está diciendo solo conocer a Dios. Dice conocer y amar a Dios. Es que, de verdad, es una lástima que, hago un paréntesis, es una lástima que se hagan polémicas de cuestiones que Santo Tomás da por obvias. Es decir, ¿somos intelectualistas o voluntaristas? No, somos intelectual voluntaristas. No sé si me explico. Es decir, conocer y amar a Dios, tanto difícil es. Es decir, es que usted es tomista, vas a catequesis, Dios es amor. Bueno, es lo que os decía la semana pasada. Puedes definir que Dios es amor porque entiendes que Dios es amor. Estás presuponiendo el entendimiento, ¿no? Pues eso me explico. Ahora vamos a hacer una tesis, el voluntarismo de Santo Tomás. Absurdo, porque te dejas el intelectualismo. El intelectualismo de Santo Tomás, sin tener en cuenta todo el amor y la amistad, etcétera, etcétera, también es otro absurdo. Es recortar lo que Santo Tomás nunca recorta. Entonces es muy fácil hacer tesis. Cojo un autor, lo recorto por donde me da la gana y después lo vuelvo a coser. Así es muy fácil, no sé si me entendéis. Los que estáis en ello y habéis ya hecho tesis doctorales, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Así se hacen muchos libros, está llena la biblioteca de libros así. Recorto el autor por donde me da la gana, después lo coso por donde yo quiero y digo que he sido yo, que vine yo a sanar al enfermo. Es como si el médico que dice, mira, para yo ganarme puntos voy a ponerlos a todos enfermos. Y después me iré a curarlos. Ya no fotem. Que la gente ya está buena de por sí, ¿no? Las farmacéuticas nos echan un virus, después vamos a comprar las medicinas correspondientes. Pues así la mitad del 80% de los que se llaman filósofos. Echan un virus y después van ellos a curarlos. Soy fuerte, ahora estoy durillo, Esto lo diré, si alguna vez voy a volver a estar en un tribunal o un sitio, lo diré. Santo Tomás, conocer y amar a Dios. ¿Qué problema? Ya tenéis ahí una antítesis, una tesis. Conocimiento o amor, Dios. Conocimiento o amor. Au. Ya está. ¿Eh? Bueno. Y seguro que sacará un excelente cum laude. Lo publicará, y todos estarán muy contentos. Bueno, es una frase de Santo Tomás. Conocer y amar a Dios. Mientras que las otras criaturas, fijaos lo que dice Santo Tomás, no pueden alcanzar a Dios sino mediante cierta participación de su semejanza. Es aquello que os decía. Todo, para Santo Tomás, claro, Dios es la perfección absoluta. Entonces, todos los seres, al tender a su acción propia, esa acción propia le es su propia perfección. Un árbol, un manzano, cuando da manzanas, alcanza su perfección. Perdonad que ponga este ejemplo, ¿eh? Y una cerdita, una cerda, si da cerditos, alcanza su perfección. Da cerditos y da buenos jamones. ¿Eh? El cerdo perfecto que da buenos jamones. Bueno, ha alcanzado su perfección. Entonces, desde la cosmovisión de Santo Tomás, que es la de Aristóteles en esto, cuando cada ser con su acción propia alcanza su perfección, participa de la semejanza divina, que es perfección de perfecciones. ¿Me entendéis? ¿Eh? Si un cerdo da buenos jamones, es divino. Y así podríamos hacer publicidad. ¿Eh? Jamón divino. El mejor jamón. Porque alcanza su perfección. Y perfección que es semejanza de Dios. Y los seres humanos también estamos en eso. Nosotros, actuando como actuamos, racionalmente, según la acción que nos es propia, y si somos mínimamente perfectos, insisto, conociendo y amando, no solo conociendo, siendo unos sesudos intelectuales, sino amando a nuestros padres y a nuestros hijos y a nuestros hermanos y amigos, familiares y desconocidos y a la humanidad en general, ¿eh? Y aunque vengan por la calle, aunque sea a través de los de la calle, cuando nos piden una beneficencia, una caridad, bueno, pues nos asemejamos a Dios. Y ya, pues, mira, somos de algún modo divinos. Participamos, pero no pasaríamos, por ejemplo, voy a decir algo que puede ser herético, no lo sé, ¿eh? Pero si uno cuida de su hijo, análogamente, evidentemente, está como la cerdita que cuida de sus cerditos, ¿me entiendes? Y está participando en una semejanza de perfección con Dios. Pero esto no es todo. Porque aquí Santo Tomás lo que nos está diciendo, y perdonad que comente así libremente, para que vayáis entrando, que la persona además puede alcanzar a Dios con una dignidad superior, que es que haciendo a Dios término explícito de su meditación y de su amor. No solo actuando como todos los otros seres de la naturaleza, respecto de la perfección y la acción que nos es connatural, sino diciendo, caray, además resulta que hay Dios. Voy a pensar en Dios, voy a intentar conocer a Dios y voy a querer a Dios. Esto es superior, esto no lo hacen ni los cerditos ni los manzanos. ¿De acuerdo? Claro, lo bonito es cuando ya todo se une, ¿no? Y dices, una madre o un padre que cuidan de sus hijos, no solo dándoles de comer y que estén calentitos, llevándolos al colegio, sino hablándoles de Dios y enseñándoles a querer a Dios. ¿Eh? ¿Qué más puede hacer un padre o una madre por sus hijos? Poca cosa más, ¿eh? Poca cosa más. Bueno, y en los matrimonios y las amistades pasa lo mismo. Es lo que os decía el otro día. Amigos, noviazgos, matrimonios, si van a misa, pues hacen algo más que les distingue. Si rezan juntos, hacen algo más que les distingue y hará más sólido su matrimonio. ¿Eh? ¿Me acuerdo? Bueno, sigamos. Ahora fijaos, dice, hemos dicho la dignidad de fin. Vamos a la otra razón, según perfección de naturaleza. Resulta, aquí esto es lo sorprendente. Porque claro, fijaos, dice, según la dignidad de fin, la persona es no solo participa de la semejanza divina con sus acciones más o menos perfectas, sino que conoce, es capaz de conocer y amar a Dios. Pero Santo Tomás pone como argumento de perfección de naturaleza lo siguiente: solo la criatura racional tiene dominio de su acto y se actúa libremente en sus acciones. Solo la persona tiene autodominio y es libre en su acción. Es libre en su acción. Como perfección de naturaleza es libre en su acción. Simplemente esto ya conmueve todos los prejuicios de los filosóficos occidentales, sobre todo, sobre sí mismo, sobre sí misma, sobre la propia filosofía y sobre los autores y eminentemente Santo Tomás. Porque fijaos, está diciendo, como dignidad de fin, conocer y amar a Dios, conocer y amar a Dios, y no solo la acción que es connatural. Y como perfección de naturaleza no dice nada del conocer ni del amor, sino que habla solo de la libertad, la libre acción. ¿Me entendéis? Esto es tremendo, ¿eh? Porque alguien podría decir, ah, claro, perfección de naturaleza, que es que el hombre es cognoscente y es capaz de amar. No, Santo Tomás va como perfección de naturaleza, como si dice algo obvio y sencillo, que es el hombre se actúa libremente, ¿eh?, y tiene dominio de sus actos y se actúa libremente. Esto es tremendo. No sé si me explico. ¿Entendéis la paradoja? Lo sorprendente. Dice, dignidad de fin. Dignidad de fin. Conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios. Pero como perfección de naturaleza, pone el libre, la libre acción, autodominio de los actos. Porque resulta que, insisto, no pone como perfección de naturaleza que el hombre sea, la persona sea cognoscente y amante, sino que le atribuye la libertad como perfección de naturaleza. Y además, lo cual ya es un contraste, ¿no? ¿Entendéis el contraste entre decir conocer y amar a Dios? Es lo contemplativo. La libre acción es lo práctico, la praxis. Aquí ya hay una contraposición entre teoría y praxis. Pero además resulta que Santo Tomás, en una frase, simplemente dice: en perfección de naturaleza, solo la criatura racional tiene dominio de sus actos y se actúa libremente para actuar. Es agente libre para su acción. En perfección de naturaleza, solo la criatura racional es agente libre de su acción. Como perfección de naturaleza. Es decir, Santo Tomás está atribuyendo la libertad como un grado de perfección de la naturaleza. No hace falta que ahora venga aquí a traer a Kant, a Fichte y a todos los idealistas y todos los filósofos posteriores para que entendáis cuán contradictorio parece la naturaleza con la libertad. Vamos a pensarlo un poco. Esto es la tercera antinomia de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura de Kant, en su dialéctica trascendental, la tercera parte de la doctrina del método. O sea, la crítica de la razón pura tiene dos grandes partes: la doctrina del método y la doctrina de los elementos. Y la doctrina de los elementos es donde está aquello de la estética y la lógica trascendental, y la lógica trascendental es la analítica y la dialéctica. Pues bien, la dialéctica plantea tres grandes dialécticas, según las dialécticas del yo, las dialécticas cosmológicas, de la idea del mundo y de Dios. Pues en lo que Kant llama las antinomias de la razón pura, las antinomias cosmológicas, la tercera antinomia es la contradicción entre naturaleza y libertad. La antinomía entre naturaleza y libertad. Y Fichte, a lo largo de toda su obra, exclama reiteradamente que la filosofía de la naturaleza no puede explicar la libertad. Y naturaleza enfrentada a libertad es la antinomia de sustancia-sujeto en Hegel, en Schelling, en Hegel y en toda la filosofía posterior. Naturaleza enfrentada a libertad. Y aquí Santo Tomás nos dice, como perfección de naturaleza atribuyó a las personas la libertad, la libre acción. Pensad un poco. La naturaleza siempre se ha pensado como el conjunto. Vamos a dar ahora un concepto de naturaleza común, concepto común de naturaleza, que es el conjunto de objetos que no dependen de la voluntad humana, conjunto de seres que no dependen de la voluntad humana. Este es el concepto común de naturaleza, lo que no depende de la libre acción humana. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a la naturaleza, aquello que ya nos encontramos hecho y que no depende de nuestra acción. Concepto común de naturaleza. Pero resulta que a partir de Descartes, con el mecanicismo, y sobre todo, ya sabéis que el mecanicismo es por la comprensión matemática de la naturaleza, la naturaleza, en todo caso, es ese conjunto de seres, de fenómenos sensibles, según leyes necesarias de causalidad, de causa-efecto. Según leyes necesarias de causa-efecto. Principalmente solo de causas eficientes. Es decir, la naturaleza mecánica, matemática, es precisamente el conjunto de fenómenos sensibles según un orden de necesidad, de leyes necesarias. ¿Entendéis? Este concepto de naturaleza mecanicista, que es en todo caso el que alcanzan a tener algunos filósofos. Concepto común de naturaleza, lo que no depende de la libre acción humana. Concepto mecanicista de la naturaleza, conjunto de fenómenos sensibles según leyes necesarias, mecánicas, de causas eficientes, que son matematizables según fórmulas matemáticas. El orden necesario de las cosas, la naturaleza. Es el concepto de Spinoza, el concepto de Descartes, etc. Entonces, claro, si la naturaleza la entendemos así, siempre está enfrentada a la libertad. ¿Entendéis? Porque lo libre es lo no necesario, lo no determinado, lo que no sigue un patrón determinista. La libertad es la autodeterminación, ¿no? La libre acción es por la autodeterminación, no según leyes necesarias de determinación. Si yo considero solo la naturaleza mecánicamente, no encontraré nunca la libertad en la naturaleza. ¿Entendéis? Esto se entiende, ¿no? Es decir, vale. Por eso, en el modelo cartesiano y toda la filosofía moderna, es decir, claro, la naturaleza es el ámbito de lo necesario, de lo determinado, y la libertad es un sujeto que no es naturaleza. Para ser libre no ha de estar determinado por la naturaleza, no ha de tener naturaleza. Somos libertad, no somos naturaleza. Este es el modelo moderno. ¿Entendéis? El hombre, si se define por libertad, no puede ser naturaleza mecánica. Mecánica. Ya sabéis que Kant resolvió este problema diciendo, claro, la naturaleza mecánica es el campo de los fenómenos y la libertad es el campo del noúmeno. Fenómenos y noúmenos, aquello de Kant. Kant distingue. Por el conocimiento científico solo alcanza al mundo los fenómenos. Por debajo del fenómeno pienso que hay una cosa en sí, que la pienso, por eso es un noúmeno, pero no la conozco. Y entonces Kant piensa, claro, así puedo mantener a la vez que hay naturaleza mecánica en los fenómenos y que hay libertad personal como noúmeno. ¿Entendéis? ¿Cómo resuelve Kant la antinomia de naturaleza a libertad? Es decir, naturaleza en el campo del fenómeno, la libertad, un pensamiento de un noúmeno, pero que no conozco. Porque si Kant piensa, siempre está como esgarrifat, ¿no? Está superadvertido. Kant dice, si pretendo conocer la libertad según el modelo de la ciencia, la libertad me caerá en el campo de lo determinado, lo necesario. Ho enteneu? Entonces la libertad la mantengo, pero como algo que, una idea que pienso, un pensamiento, un número desconocido. Porque si voy a conocerla, la someteré a las leyes de la ciencia. Entonces tendré que caer en estas perplejidades, la necesidad de la libertad. Pero esto es el hegelianismo y el marxismo. Porque en Hegel y el Marx, precisamente, como se atreven a decir la libertad se conoce científicamente, ya diremos cómo, pero en el marxismo está clarísimo. Entonces la libertad es un proceso necesario. Toda la historia es el proceso de la libertad a través del proceso necesario de la lucha de clases. Y entonces vienen todas aquellas contradicciones y aporías entre los marxistas. Si la libertad es un proceso necesario, ¿para qué vamos a hacer la revolución? Si la libertad, la emancipación obrera, fijaos hasta dónde llegamos, Si la libertad, la emancipación obrera es un proceso necesario de la historia, ¿para qué vamos a hacer la revolución? Ya llegaremos por sí sola. Ya llegará por sí sola. Aporía sobre la necesidad de la libertad. Fijaos hasta dónde llegamos. Pero repito, Santo Tomás atribuye, diréis, inconsciente, ingenuamente, o porque todavía no han explotado estas antinomias, ¿por qué? Porque no se ha impuesto el modelo mecanicista de la naturaleza. Santo Tomás puede afirmar una vía de solución. Santo Tomás puede afirmar tranquilamente que la libertad es una perfección de naturaleza, porque tiene otro concepto de naturaleza que el mecanicista, que el común y el mecanicista. Porque para Santo Tomás, ya lo sabéis, naturaleza, como para Aristóteles, es propiedad del ser de las cosas, que consiste en ser principio de movimiento propio. Principio de movimientos propios. Esto es la naturaleza para Aristóteles y Santo Tomás. Principio de movimiento, principio esencial del ser de las cosas, por el cual es principio de movimiento. Principio de movimiento. Y reposo. Hasta tal punto que lo que le caracteriza propiamente a la naturaleza es la tendencia a la acción propia. Es el ser esencial de las cosas según el orden, la tendencia a la acción propia. Y Santo Tomás advierte, no es una fuerza innata en las cosas, es la tendencia a la acción propia. Tendencia que también acción y reposo. La naturaleza tanto es principio de movimiento como de reposo. Si alguien está tranquilo descansando, está en su naturaleza también. ¿Me entendéis? No es una fuerza que constantemente te obliga a actuar y a moverte. No. Es un principio de movimiento y reposo. De tendencia a movimiento y reposo. De tal modo que si alguien está reposando, también puede que sea conforme a su naturaleza. Ahora fijaos qué sucede. Para otro comentario así, chocoso, con lo cotidiano, aquello que pueden escuchar sus hijas, ¿no? La clase de hoy la pueden escuchar sus hijas, La clase de hoy la pueden escuchar sus hijas y todos los adolescentes. Creo que la puede escuchar toda persona, mínimamente formada, que haya hecho un bachillerato, ¿no? Incluso un cuarto de la ESO. Si es mínimamente, ha leído algo, las lecturas obligatorias que ponen, ¿no? El nen de pijama de rayas. ¿Por qué? Porque ya se ha enfrentado ante estos problemas, ¿no? Bueno, un comentario jocoso. Claro, si la naturaleza es, lo natural es estar constantemente actuando en acciones manifiestas sensiblemente, pues es cuando uno tiene que estar siempre haciendo algo, yendo de aquí para allá. Y llega el fin de semana y aunque esté nevando tenemos que salir e irnos de excursión. Escolta, que avisan que tal vez no podré pasar el Brook. Pero hay que salir porque si no es un aburrido, esto es la rutina de siempre, estoy harto de ti porque no me llevas a ningún sitio, no salimos de casa. Oye, que hace frío, vamos a descansar, estamos bien en casa, hemos trabajado mucho. Pero si eres un soso, no me llevas a ningún sitio. Bueno, y ya está, ya vamos a partir peras, porque esto no. Y miras los perfiles, la gente, ¿qué es lo que se cuelga? Fotos de viajes, yates, puestas de sol, paisajes magníficos, lo que la gente tiene en su casa. Pero hay que poner esto, ¿no? Porque esto es lo que vende, el movimiento. Movimiento físico. Que tu no fas res. Què vols dir que no faig res? No, jo estic pensant. Que no fas res. No vol... Esto es lo que explica Alsina también, ¿no? Pone el ejemplo. Y usted, pedagogía activa. No, pues a lo mejor pasémonos la clase pensando... No puedes. No, no. Incluso las Eucaristías suelen ser. Incluso las Eucaristías pueden ser un tormento, ¿eh? Hoy en día. Pueden ser un tormento para la mente contemplativa. Es decir, porque no hay momento de silencio, se tiene que estar cantando constantemente, se tiene que estar yendo de aquí para allá constantemente. Qué divertido. Además, esto me molesta. A mí se me divertido. És un mossèn trempat. Sí. És un mossèn eixerit, eh? És dinàmic, és actiu, eh? El reposo no se considera. No. És dir, que en la comunión haya silencio y que te dejen unos minutos para meditar, para contemplar y agradecer a Dios lo que te va haciendo por ti, al menos a lo largo de esa semana. Es imposible, no puedes. No puedes. Sí, no, a mí también. Pondríamos ejemplos. Es decir, lo ve como la clase de hoy la puede escuchar incluso sus hijas. Es decir, porque es que es así. Es así. Es que los nens llavors dicen, es que los niños de primera comunión, misa infantil, es que no se aburren. Sí, sí, sí. Está bien. Vamos a hacer algo para que se distraigan, estén divertidos. Oiga, pues hagámoslo bien ya, porque es que además los católicos normalmente son penosos. Hagamos una misa de gospel ya directamente. Al menos tendrá algo, estará algo bien. Algo estará bien, pero si vamos a divertir y a cantar, hagámoslo bien. No salga ahí una señora o un señor que desafina con una guitarra española, ¿no? Porque encima eso, ¿no? Quieren dar movimiento y lo hacen mal. Entonces es penoso. La liturgia católica, la liturgia libre católica, puede ser penosa. Lo mejor es si uno no sabe cantar, es contemplativo y no tiene, bueno, es contemplativo, tal, o tiene mala pata. Rece la misa, no cante, deje en silencios y el sermón que será 2 minutos. 5 como máximo. Comente, explique de nuevo, o diga, recuerde de quién es el Evangelio del domingo y ya está. No se compliquen. En fin, ¿qué farem? ¿Qué farem? Redescubrir también la liturgia en su forma extraordinaria. La misa de Gran, la misa del 23, que tiene una figura de iglesia, que es un tesoro grandísimo. La misa tradicional, la misa Juan Andrés, la situación de la sociedad, yo creo que conocerlo y vivirlo, pues ilumina todas estas cuestiones. Y, bueno, sí, sí. Comentarios. Sí, sí, no, por eso te digo que o caixa o faixa. O volvemos a esto que decías, ¿no? A la misa tradicional, a la liturgia tradicional y tal. O hagamos gospel. Pero esto que se hace aquí, que no es ni una cosa ni la otra, es un desaguisado, ¿no? No va a ninguna parte, ¿eh? No va a ninguna parte, como suele pasar con las medias tintas, ¿eh? Sí. Como suele pasar con los eclecticismos. Es lo que decía Canals, la vulgaridad del eclecticismo, ¿eh? La vulgaridad del eclecticismo, ¿eh? Sabiendo que se es vulgar o no, pero hay muchas formas de ser vulgar, me explica Canals, y una de ellas es el eclecticismo. Al querer tener contentos a todos para no satisfacer a nadie, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues si habéis entendido esta antinomia entre naturaleza y libertad, Y anteriormente, contemplación en el conocimiento del amor y la libre acción, la praxis, veréis que aquí Santo Tomás lo está anticipando todo, pero con una tranquilidad pasmosa de quien sintetiza lo que evidentemente ha de ir unido antes de que vengan los filósofos, más por adolescencia y precipitación que por madurez, a romperlo. Suele ser así, ¿eh? Suele ser así. La filosofía, como en tantas ramas del saber y de la vida, la precipitación juvenil, muchas veces también hay que decirlo, motivada por la necesidad de trabajar y de ganar oposiciones y de vender libros, provoca muchos errores. Después viene la vejez para resolverlos. Esto es, Schopenhauer lo explica muy bien. La juventud me llevó a tal, ahora que soy viejo vuelvo a publicar El mundo como voluntad y representación. Ahora lo contemplo de otro modo y tal. Les ha pasado a todos. Y Schelling, bueno, Schelling desde adolescente que ya publicaba, y claro, por eso tiene 5, 6, 7 etapas de su filosofía. Por la precipitación de la juventud. En fin. Y aquello que dice Aristóteles, lo repite Santo Tomás, sabiduría y prudencia en la quietud. La quietud del paso de los años, de la vejez. Sabiduría y prudencia en la quietud y con el paso de los años. Hoy en día nadie es sabio ni prudente. Imposible, porque hoy en día estamos en las antípodas, la eterna juventud del movimiento constante. Entonces, si rechazamos las virtudes del tiempo, de la experiencia del tiempo y la quietud, es imposible que nadie sea sabio ni prudente. Es imposible. ¿Entendéis? Una cosa va con la otra. Sigamos leyendo a Santo Tomás. Vamos directamente al capítulo 112. El 111 lo habéis entendido, ¿no? Os puede sugerir lo que queráis. Meditar siempre el capítulo 111 de la tercera parte contra gentiles. Toda la vida. Toda la vida. Hago un inciso. Bofill, en la escala de los seres, ya lo he explicado alguna vez, estructuró. La escala de los seres es un ensayo sobre la perfección. Es decir, Bofill en su tesis doctoral, es lo que pasa, El título voy a decirlo así, Que Dios me perdone y llamo Bofill también. Pero puede ayudar a los alumnos, a los lectores de Bofill. El título La escala de los seres es equívoco, no es acertado. Él mismo tiene que poner ensayo sobre la perfección. Y lo que ocupa el tema es si al fin último de la contemplación le pertenece o no el amor de amistad. Y organiza toda la tesis, según este fin último, la contemplación, si le pertenece el amor de amistad o no, lo organiza precisamente con esta distinción que hace aquí Santo Tomás. Es decir, Dios es el fin último, la perfección última. Hay dos maneras de unirse a Dios. Por la vía natural, en la tendencia de cada ser a su acción propia, que es su semejanza de la perfección divina, y Bofill dice, y la vía intencional, conociendo y amando a Dios. Es la organización de toda la tesis. Le surge de aquí, de esta distinción. Organiza toda la tesis doctoral de Jaume Bofill, este texto de Santo Tomás. Entonces, ¿qué pasa? La escala de los seres, lo importante es si el amor de amistad pertenece a la contemplación o no, como dignidad de fin último de la persona. Ese es el tema. La escala de los seres, la escala de los seres por naturaleza, los vivientes, los seres intelectuales, ¿me entendéis? Despista un poco. Claro, esto lo rectifican los artículos que publican en el año 50, que eso ya lo sabéis, El hombre y su destino, contemplación y caridad. Ahí se ve mejor. El hombre y su destino, contemplación y caridad, habría sido mejor título de tesis. Es la tesis propiamente de Bofill. ¿Eh? A ver, esto lo comento porque también consuela pensar que Bofill también en el título pues está forzado, ¿no?, de su tesis doctoral, porque nos ha pasado a todos. ¿Eh? Los títulos que damos a los artículos y a los libros y a los tesis y a los trabajos que hacemos los piensas antes de ponerte en el tema. Pero ¿qué sucede? Que cuando te pones en el tema ves que la solución está allí y caray, la solución, te has fijado más en el problema, la solución, si pusieses en el título la solución, ¿me entendéis? Ceñirías más, sería más orientativo para el lector. Pasa siempre. Por eso Canals ahí demuestra más su grandeza, ¿no? Porque Canals acierta sus títulos. Canals acierta en sus títulos. Acierta. El logos, indigencia o plenitud, la acierta. Pues el tema y es no se va por las ramas. Si hubiese puesto la esencia del conocimiento, como pone en el libro, no habría sido exactamente el tema. ¿Me entendéis? No habría sido exactamente. En fin, porque ya es un título académico según lo que se publica, que dicen otros autores. No, Canals va al tema directamente y dice el logos, indigencia o plenitud. El tema. Pues usted, amigo Fernando, acertó bastante bien el título. Porque es palabra, luz de la palabra, vida humana. Gracias a sus consejos. Bueno, eso no lo diga. Eso lo pensó usted. ¿Me entiendes? Si hubieses querido poner un título más académico tal, habría quedado más indefinido. Y a cambio así, siempre te será fácil volver. Es decir, mi tesis fue luz de la palabra, vida humana. Y ya pensé esta relación, puedes explicar, ya pensé cómo la luz de la palabra, manifestando la verdad, puede ser perfección íntima personal. Y ya empecé a pensar, a plantear la antinomia entre verdad y vida personal, esencias y existencias, lo esencial, lo existencial. Ya te curas en solo. ¿Me entiendes? No hay que tener miedo a titular los trabajos directamente por el tema que tratan, la cuestión que tratan. Y olvidaos de los títulos académicos, según asignaturas. Metafísica del ser, metafísica del conocer, metafísica de la persona. No. Hay muchas metafísicas de la persona. El problema de la metafísica, a mí me pasaría así, a veces comentándolo. Hombre, vamos a escribir un libro que sea la esencia de la metafísica o el problema de la metafísica. No, patinaría. Me quería dar un prurito de vanidad, decir, mira, voy a hacer algo a la altura de lo que publicaba Heidegger y tal, y la metería a la pata. Metería a la pata, porque me quedaría indefinido. Y encima, cuando das un título así muy abarcante, te vienen las objeciones fáciles. Oiga, pero usted no ha tenido en cuenta a Marcel, a Blondel, a no sé qué, no sé cuántos. ¿Me entendéis? En cambio, si vas directamente al tema que tratas, te curas en salud. Bueno, 112, capítulo 112. Vamos, para mantener esta simetría que os he comentado, primero, según la dignidad del fin, conocer y amar a Dios. Segundo, perfección de naturaleza, que es la libre acción. Estos serán razones especiales de la providencia divina con la persona, razones especiales de la persona respecto de la providencia divina. Porque claro, ahora fijaos qué sucede aquí. Dios, Señor de su creación, se encuentra con unos personajes ahí que son capaces de conocerle y amarle, pero además libremente. Ya tengo que dirigirlos, pero son libres. Que es el tema de, claro, es el tema de la justificación, la gracia y libertad, predestinación o libertad, pero en un nivel más humilde, más humilde, más humilde, es el tema simplemente de gobierno y libertad. Gobierno divino, libertad humana. Ley de Dios, ley humana. Ley divina, ley humana. ¿Lo veis por dónde van los tiros? Ley divina, ley humana. A ver, aquí, esto lo digo así, aquí nadie va a discutir que los hombres son libres ni que los hombres sean capaces de gobernarse a sí mismos. Esto no lo discutimos. Aquí lo que se discute, lo que se tendría que discutir o plantear, es si la ley del autogobierno humano ha de ser contraria a la ley divina. contraria o independiente de la ley divina, del señorío divino. ¿Me entendéis? Es decir, nadie va a poner en cuestión aquí, es que los hombres no se tienen que gobernar a sí mismos, es que los hombres no son libres, no se tienen que gobernar a sí mismos, y les tenemos que imponer una dictadura teocrática, y punto, el Papa, el rey de todos, y que nadie se gobierne a sí mismo, y los curas, los párrocos, que hagan partidas de nacimiento como hacen de bautismo. Esto nadie lo va a discutir, nadie lo va a plantear, ¿eh? Que tengo que ir a pagar las facturas del agua a la sacristía. No, hombre, no, no fotem. ¿Eh? El servicio municipal d'escombraries, que el porti també el senyor rector. No, hombre, no fotem. M'entereu? Seria un absurdo, decir, si todo fuese aquello que comentó Gambra, ¿s'acuerda? Decir, ¿cómo es? Explícalo usted, a ver si se acuerda. ¿Cómo es que en países donde acá vuelve, hay un renacer del catolicismo, de la tradición católica y tal? En cambio, en España no. ¿Se acuerda? ¿Y cómo lo explicó Gabra? Sí, hablando de Putin y de los países orientales, pues que hay como una vuelta a la tradición, a buscar sus orígenes, su identidad, incluso en el mundo protestante, parece que dijo, pero en el mundo católico preguntó, ¿y por qué esto no sucede aquí? Como que no había habido algún analista o demás. Y se refirió a la hierocracia, a la hierocracia, que es el gobierno de los sacerdotes. O sea, la hierocracia es que el gobierno, la religión, lo gobierna todo. La hierocracia, si buscáis. Es decir, ¿por qué hay una hierocracia, una tradición hierocrática y clerical en los países latinos que provoca un rechazo constante a la tradición católica? Los excesos provocan grandes defectos. Y una imposición. Porque a veces hay gente que habla simplemente, no me impongas nada, cuando es un tema católico. Claro, en el momento, si los sacerdotes, si el rector del pueblo lo ha de hacer todo, incluso ha de cortar la luz, o administrar el servei d'aigües o d'escombraries, pues és normal que la gent no vaya a missa després. Perquè no me arreglo la farola que tenia en casa, mossèn no me va arreglar la farola del carrer, ens tenia les fosques, pues ja veuràs, ja, pues no vaig a missa. M'enteneu? Nadie discute la distinció entre lo espiritual i lo temporal, entre l'Estat i la Iglesia. Nadie. Aquí lo que se plantea es si el libre gobierno humano ha de participar, asemejarse a la ley divina o no. O si precisamente por ser humana ha de ser contraria a la ley divina. Estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Entendéis? Ese es el tema. Volvemos siempre en el horizonte final, es la cuestión política. Pues claro, ya lo sabéis, el sabio se caracteriza porque es quien ordena y gobierna bien. Y al final, ¿por qué hay un rechazo a la metafísica? Pues por un populismo. Son los operarios que se rebelan ante el sabio. Al final es eso, Hay una rebelión contra la metafísica y la sabiduría filosófica en el momento que, por ser sabiduría, se justifica como gobierno ante los operarios. Los operarios se rebelan y cargan con todo, contra el jefe y su justificación, que es el saber. Por eso, socialismo e inteligente son incompatibles. Pero lo digo así, O sea, ¿sabes el que ordena, pero que ordena a su ser, no a los demás? Y también tendría que ser a los demás. Aristóteles justifica, y Santo Tomás justifica, que así como el intelectual es el que ordena a los robustos pero deficientes intelectualmente, así la sabiduría más intelectual ha de gobernar a las demás ciencias. Es aquello de empezar la metafísica, es lo del filósofo rey platónico, pero bien entendido, ¿me entendéis? Es decir, característica común del sabio, que ordena y gobierna bien. Ordena directamente las cosas y gobierna bien. ¿Quién ha de gobernar? El que sabe. Ha de gobernar. El arquitecto gobierna sobre el jefe de obra y el jefe de obra sobre los operarios. Los operarios se rebelan y dicen, aquí todos iguales y a mí que no me guíe nada, ninguno. Y entonces, de rebote, ¿qué es lo que sucede? El populismo, la cultura popular, se rebela contra qué? Contra la autoridad y contra lo que justifica la autoridad. Lo que justifica la autoridad en la tradición griega, el intelectualista griega y aristotélica, es el saber. Por lo tanto, el movimiento obrero va emancipatorio del obrero, resabiado, digo así, resabiado, envidioso de la autoridad, carga de pasada contra la sabiduría. No solo contra la autoridad del jefe, sino contra lo que justifica la autoridad, que es la sabiduría. Por eso yo lo digo así, simplemente. Socialismo y sabiduría son incompatibles. Socialismo emancipatorio. Cultura popular y sabiduría son incompatibles. Lo digo así tal cual. Cultura populista y sabiduría son incompatibles. Gracias a Dios, esa misma sabiduría parte de la experiencia humana, de la sabiduría de la experiencia humana, y no es incompatible. Y por eso, a pesar de los socialismos y todos los movimientos, ¿no?, anarquistas, etcétera, etcétera, hoy me la estoy jugando, ¿eh? A pesar de todo eso que carga contra la sabiduría tradicional, intelectualista, esa sabiduría retorna a través de la experiencia humana cotidiana, la inteligencia humana cotidiana. Cuando dicen, era el chiste, ¿no? Que jo tinc moto, ¿eh? La moto no me la preguis, que en tinc. Claro. Claro. Es que es así. Es así. Es así. ¿Eh? Y es el chiste, ¿eh? Es decir, la moto no queda antigua, ¿eh? Todos de todos, todos de todos. Venga, a la mansión del cacique, venga, el cochazo, el Mercedes, la moto, ¿no? ¿Qué moto tengo, eh? No me la quites. ¿Vale? Bueno, perdonad, avisadme a la hora, ¿eh? ¿Ya lo ves? Caray, solo hemos comentado la 111, pero hoy la clase la puede escuchar todo el mundo. ¿Me la he jugado? No me importa. No, no, pero está grabado, la gente lo escucha, ¿eh? Es decir, pues sí, lo digo tal cual y lo vuelvo a repetir. Sabiduría intelectual y socialismo populista son incompatibles. Son incompatibles. Y por eso lo ves en las bases socialistas, en los partidos socialistas más populistas, hay una resabia, una envidia, un resquemor contra la sabiduría y la inteligencia. Los intelectuales molestan. No, entonces hay que fomentar, claro, reivindican la formación profesional y tal. Me parece muy bien si necesita formación profesional, pero no por reivindicar la formación profesional vas a eliminar la sabiduría tradicional occidental, las humanidades, la ciencia, etcétera, ¿no? Pero se lo cargarían todo, ¿eh? Es así. Si uno ha estado en una AMPA, ha estado en un instituto, en un consell escolar, y ha tenido que lidiar con padres social populistas, se encontrará con este problema tardes. Es así, y en la iglesia pasa igual. Doctores tienen la iglesia, no, aquí ho fem entre tots, sabies, l'Espírit Sant que il·lumina les bases. Sí, están. Es que están, todo esto se resuelve con la duplex community. No, ahora no, es la clase siguiente. Ya nos tenemos que ir. ¿Vale? Es esto, es la duplex community. Porque lo existencial, lo esencial, claro, si la naturaleza es dinámica, es principio de movimiento, perfección de naturaleza, de automovimiento, será la libertad. Pero la libertad como propiedad íntima personal en el autoconocimiento existencial, pero regulada a la par también por, en lo natural esencial, que es el conocimiento de la esencia, según el conocimiento de la esencia del alma, etc. La doble subjetividad lo resuelve todo. No, yo tampoco.